chiqui chiqui tic-tac. Chinita de mis amores, no me vayas a dejar, pues mira que si lo haces llena mi vida de soledad. Chinita, chinita linda, sigue besándome así nomás, que me hace tic-tac. Quiero que tú comprendas, pedazo de mi ilusión, que no hay nada en esta vida más grande que nuestro amor. Chinita, chinita linda, sigue besándome así nomás, que me hace tic-tac, tic-tac, tic-tac, sigue besándome así nomás. Así nomás, dame un besito, nena del alma. Sigue besándome así nomás, falta. Así nomás, anda.